Schöne Ugliwa-Wetter, schöne Ugliwa-Wetter, schöne Ugliwa-Wetter, schöne Ugliwa-Wetter. In Pagnolo tonen sie, hey. La voz de Tenochtitlan presenta al maestro David Vázquez Hernández, poseedor de la lengua náhuatl, que orgullosamente imparte las clases de náhuatl en la ciudad de Santa Ana, California, los días sábados de 10 de la mañana a 12 del día. A todas las personas que estén interesadas en rescatar su idioma ancestral, las puertas están totalmente abiertas. Gracias. Shri Ukli Wabeteo, Shri Ukli Wabeteo, Shri Ukli Wabeteo, Shri Ukli Wabeteo, y pañolo tonan sin, hey. Hagamos de cuenta que eso, esa es nuestra primera. Ahora para pausar, como sigue grabando ahí, le puedo puchar aquí, pues no me da, entonces le voy a puchar aquí.